Creo que vamos a tener comienzo 1 y comienzo 2, que es algo muy importante. Entonces empezamos con esta primera entrega de comienzos. ¿Qué es un buen comienzo? Bueno, un buen comienzo está bien escrito, pero esto tiene muchas posibilidades y es si está bien escrito y nos muestra, digamos, una innovación gramatical, nos muestra un ritmo, una voz, otra forma, de esa milimetría, de lo atómico o molecular, que es encontrar otra forma de narrar, otra forma de escribir, que a mí siempre para eso pues se me viene a la mente Saramago y Cabrera Infante, que yo como montañero sea capaz de encontrar que hay ahí una innovación gramatical. Creo que García Márquez también lo tiene, y estoy casi seguro que no lo tiene Vargas Llosa, pero Vargas Llosa está justificado por la calidad de las historias, o de una historia como la de Roger Casement en El sueño del Celta. Entonces ese bien escrito, pues claro, es como un mínimo para ver el comienzo. Si uno ya ve que un literato, una literata escribe como Pierre Bourdieu en la primera página, pues yo sugiero que hay que cambiarlo, porque algunos filósofos, algunos cientistas sociales no se especializaron en el lenguaje, y entonces creen que tienen que ser comprendidos como un texto arqueológico, porque su mente es muy bella, entonces no transmite, ¿no? Pero claro, la literatura no nunca va a tener un lugar en la historia de la literatura si, además de tener un hermoso pensamiento o haberse encontrado con una gran fuente, con unas grandes historias, también escribe muy bien. Entonces, lo primero de un buen comienzo es que está bien escrito. Lo segundo es que impulsa la curiosidad, ¿cierto? Un hambre, un apetito, le abre a uno las agallas. Bueno, no sé si tenga que ser un misterio, pero uno dice, uy, qué rico darme cuenta de esto, qué rico conocer más de este personaje, qué rico conocer más de este lugar. Esa curiosidad es la forma como tiene de antojar la literatura. Entonces, primero, está bien escrito. Segundo, impulsa la curiosidad. Y tercero, se reafirma en una complicidad. Esto ustedes saben que es un sello de Puerto de la Imaginación. Yo creo que yo lo aprendí de Juan Diego Mejía. La complicidad, el hombro a hombro, la solidaridad, casi que el afecto de entrada, el afecto seco, sobrio, que puede tener un autor y una autora. Y lo contemporáneo del buen comienzo, o lo actual, que también puede estar en un gran clásico, no sé, Dante Alighieri, La Divina Comedia, es que esta complicidad tiene que ver con que el autor se presenta, se desnuda, ya no puede estar oculto en el ojo de Dios que todo lo ve y al que nadie... Y al que nadie ve, ¿cierto? Entonces hemos dicho que ya no puede ser el narrador omnisciente, el narrador que nos descresta, que tiene una gran erudición, que conoce todo lo de la historia desde el comienzo, que él no suda, no se agita, no se preocupa, no se confunde, y puede sí confundir, sobre todo asombrar, descrestar mucho al lector. Ese efectismo ya no tiene lugar. Ese efectismo no cabe. Entonces, lo que estamos diciendo de que el autor se presenta es que uno va entendiendo quién escribe eso, ¿no? Y uno va entendiendo un poco las búsquedas, la poderosa inquietud del que está escribiendo. Y bueno, obviamente, cuando uno empieza a leer, el autor ya terminó de escribir. A menos que estemos viendo una cosa de esas que se entregaba por correspondencia, en facímiles, en revistas, en periódicos. Pero hoy en día, sí. Lo que pasa es que no se edita, no se photoshopea, no se pule tanto el tono para el autor o la autora mostrarnos en determinados momentos que tiene una intuición, que todavía no sabe cómo se va a resolver la cosa, que tiene confusión, que necesita desenredar. Y probablemente muchas obras terminan enredadas, terminan en punta, para que el lector, la lectora que está muy libre, termine o desenrede. Y finalmente lo contemporáneo y los grandes clásicos no es algo que le cierra a uno todas las preguntas con respuestas, sino que le abre más preguntas. Entonces vamos aquí a empezar a ver ejemplos de comienzos para que analicemos un poco. Esto es Tokyo Blues de Murakami. Yo entonces tenía 37 años y me encontraba a bordo de un Boeing 747. El gigantesco avión había iniciado el descenso atravesando unos espesos nubarrones y ahora se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Hamburgo. La fría lluvia de noviembre tenía la tierra de gris y hacía que los mecánicos cubiertos con recios impermeables, las banderas que se erguían sobre los bajos edificios del aeropuerto, las vallas que anunciaban los BMW, todo se asemejara al fondo de una melancólica pintura de la escuela flamenca. Vaya, otra vez en Alemania, pensé. Tras completarse el aterrizaje, se apagaron las señales de prohibido fumar y por los altavoces del techo empezó a sonar una música ambiental. Era una interpretación ramplona de Norwegian Wood de los Beatles. La melodía me conmovió como siempre. No, en realidad me turbó. Me produjo una emoción mucho más violenta que de costumbre. Ahí quiero hacer una pausa para entender la narración contemporánea, que siempre, para no tener el pecado de modernista, yo creo que hay gente que se adelantó a su tiempo, que lo realmente clásico es inmortal, ¿cierto? Yo con unas limitaciones, es que no sé cómo hace la gente para leer tanto, yo leo despacio, pero he leído y he enseñado a leer Shakespeare, Romeo y Julieta, El Quijote de Cervantes, Esquilo, las tragedias, La Divina Comedia, Dante Alighieri, porque ese repasito está muy fácil. O sea, yo creo que si uno lee esas cosas, empiece por Esquilo, siga a Cervantes, luego a Shakespeare, espero que no me esté fallando ahí lo cronológico, no importa, son un poco cercanos Shakespeare y Cervantes. De ahí Dante Alighieri. Antes, la odisea entre Esquilo, si mal no estoy, y Cervantes, se puede leer la odisea de Homero. Y se puede terminar en la Divina Comedia de Dante Alighieri, y uno ya ahí tiene unas bases y unas raíces. Entonces, lo que quería decir es que en esa gente se puede encontrar esto. Y bueno, para mojarme, entonces yo digo, ¿y en quién no? ¿En quién no se encuentra esto de lo contemporáneo y de lo clásico? De ir hombro a hombro con el lector, de zafar una voz, de no estar tan acontecido, de no ser el narrador omnisciente. No del todo, aunque por supuesto en los griegos, pues sí, y en esas tragedias clásicas se daba un poco, pero era un mundo más panteónico, más polifónico. ¿En quién no se da? Se da en Tolstoy y en Sábato. ¿Cierto? Ahí pueden haber dos antiejemplos. Yo creo que llegué a lo de Tolstoy. Me parece imposible leer la Guerra y la Paz. Me parece que es algo que ya no se debería de leer, que perdió su momento. Pero lo de Sábato, lo saco, le muerdo, lo saco del belicoso Roberto Bolaño. Pero miren un ejemplo claro de esto. Ya que estamos apenas comenzando y de pronto nosotros sentimos un primo, un novio, un tío que nos está narrando. Hay una cercanía. La melodía me conmovió como siempre. No. Eso está entre puntos, que me parece muy importante ese punto y seguido. Un no entre dos puntos. En realidad me turbó. Me produjo una emoción mucho más violenta que de costumbre. Bueno, ¿será que Murakami escribió eso en máquina de escribir? Puede ser. Pero estoy seguro de que si hoy lo hubiera escrito en computador, pues claro, es muy fácil decir. Ahí mismo se dio cuenta que no lo había conmovido, sino que lo había turbado. Y puede borrar, pero lo deja. Me turbó. Me produjo una emoción mucho más violenta que de costumbre. Para que no me estallara la cabeza, me encorvé. Me cubrí la cara con las manos y permanecí inmóvil. Al poco se acercó a mí una azafata alemana y me preguntó si me encontraba mal. Le respondí que no, que se trataba de un ligero mareo. ¿Seguro que usted está bien? ¿Seguro que está usted bien? Sí, gracias, dije. La azafata me sonrió y se fue. La música cambió una melodía de Billy Joel. Recordemos que estaba sonando Norwegian Wood, ¿cierto? Madera noruega de los Beatles, que yo no sé bien la historia de ese título, ni me acuerdo esa canción, pero esto fue un título de esta novela Tokyo Blues. Todavía tiene como el antetítulo de esto. A ver si no me demoro aquí mucho con el cambio de página. Alcé la cabeza, contemplé las nubes oscuras que cubrían el mar del norte. Pensé en la infinidad de cosas que había perdido en el curso de mi vida. Pensé en el tiempo perdido, en las personas que habían muerto, en las que me habían abandonado, en los sentimientos que jamás volverían. Aquí hay una licencia de complicidad hermosa que yo también lo veo mucho en el libro de cuentos de Lucía Donadío, Cambio de Puesto, y es dejar un parrafito ahí para tener una licencia de esta narración en primera persona y poder hacer una reflexión profunda, filosófica, de la cual está llena la literatura. Y bueno, de buena filosofía, la buena literatura. Seguí pensando en aquel prado hasta que el avión se detuvo y los pasajeros se desabrocharon los cinturones y empezaron a sacar sus bolsas y chaquetas de los portaequipajes. Olí la hierba, sentí el viento en la piel, oí el canto de los pájaros. Corría el otoño de 1969 y yo estaba a punto de cumplir 20 años. Esto, aquí en Murakami, en este comienzo, en esta forma de salir y entrar en las escenas, de profundizar en el alma del narrador y volver al ritmo, a la dinámica, hay un uso maravilloso y que no podemos dar por sentado. Podemos escoger si lo usamos o no y entender por qué lo estamos usando. Hay un uso de la memoria. Vamos a Evelio Rosero, Los ejércitos. Y era así. En casa del brasilero, las guacamayas reían todo el tiempo. Yo las oía desde el muro del huerto de mi casa, subido en las escaleras, recogiendo mis naranjas, arrojándolas al gran cesto de palma. De vez en cuando sentía a las espaldas que los tres gatos me observaban trepados cada uno en los almendros, que me decían nada, sin entenderlos. Más atrás mi mujer daba de comer a los peces en el estanque. Así envejecíamos, ella y yo, los peces y los gatos, pero mi mujer y los peces, ¿qué me decían? Nada, sin entenderlos. Qué cosa tan hermosa, qué cosa tan exquisita. Yo no sé si si algún escritor dé la vuelta y vuelva un poco transgresivo e iconoclasta, de volver a decir alguna vez, había una vez, pero aquí era y era así. Qué cosa tan hermosa. Yo leo muy despacio y yo no sé, tengo mala memoria para los nombres, para las fechas, para los números, pero me acuerdo de memoria de libros que leí hace 10 o 15 años y soy muy hiperactivo, entonces si me vuelvo a leer, de entrada me puedo aburrir. Hay pocos libros que yo me he leído dos veces. Los Ejércitos es uno, Cien años de soledad es otro, pero con esta posibilidad, con esta aventura, esta complicidad tan linda de Puerto de la Imaginación, por lo menos volver a leer la primera página de libros que uno ha leído muy bien, dice, claro, qué genialidad, qué buena arquitectura, todo estaba trazado desde el comienzo. O sea, aquí está la vejez, aquí está un ambiente, aquí está una vida simple, aquí está la esposa, van a ser muy importantes en toda la novela los peces y los gatos, y están en el primer párrafo. Qué contundencia, qué abundancia, qué filigrana la de Rosero. El sol empezaba. Eso es un poema, punto y aparte. Porque claro, ustedes podrán mirar, o si están distraídos, con los ojos cerrados, pues yo les digo, y era así, dos puntos, en casa del brasilero, ¿cierto? Hay una, la casa del brasilero. Y luego, después de un punto de aparte, y cerrando con otro punto de aparte, dice, el sol empezaba. O sea, una forma de decir que estaba amaneciendo, ¿no? Que estaba despuntando el día. La mujer del brasilero, la esbelta Geraldine, buscaba el calor en su terraza, completamente desnuda, tumbada boca abajo en la roja colcha floreada. A su lado, a la sombra refrescante de una ceiba, las manos enormes del brasilero merodeaban sabias por su guitarra y su voz se elevaba plácida y persistente entre la risa dulce de las guacamayas. Así avanzaban las horas en su terraza de sol y de música. Geraldina va a ser el momento más álgido de la novela y está en el segundo párrafo de este comienzo en Evelio Rosero. Yo quería cerrar esta primera entrega sobre comienzos recordándoles algo que de pronto algunos ya saben por los ensayos, por los textos académicos o por los textos literarios. Uno no escribe el comienzo de primero. Puede escribir el comienzo de último. Se le puede ir atravesando en unas notas, pues desde tiempos antes de empezar a escribir en serio o en la mitad. Pero uno se tiene que devolver ya teniendo el final completo, claro, y ver cómo ese comienzo conversa con el final. Entonces, nada raro que lo último que un autor o una autora terminen de detallar, de pulir, sea el comienzo.